Queridos oyentes, queridos amigos, soy José Antonio Laboreo, el monitor del taller de radio escolar de Radio Villegas, y solo pasaba por aquí antes de que comience el programa de hoy para recordaros que vais a escuchar a continuación el segundo de los especiales dedicados al maratón literario de Radio Villegas que cada año veníamos haciendo y que, tristemente por esta pandemia, no podemos hacer, pero hemos recopilado algunos de los momentos de otros años más interesantes y os los estamos ofreciendo haciendo un tributo a la lectura y al libro, así que espero que disfrutéis del programa. Señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos. En San Fernando hay una fuente con 12 caños, con 12 caños. Con 12 soles, la confianza no está en los hombres, no está en los hombres ni en las mujeres, que está en el tronco de los laureles. No está en el tronco, ni está en las ramas, que está en los pechos de una serrana. De una serrana descolorida, me roba el alma y me da la vida. Me da la vida y el corazón. Adiós, serrana, adiós, adiós. Adiós, serrana, ay, qué dolor. Continuamos aquí en nuestro maratón, seguimos con nuevas voces y ahora mismo, por supuesto, como siempre, lo primero antes de que escuchemos lo que han preparado, vamos a oír sus nombres y en este caso, como es un grupo nuevo, de dónde vienen y en qué curso están. Así que vamos por orden. Vengo del... A ver, lo he dicho antes, cuatro dedos, tus cuatro dedos son 18 dedos, entonces no te está escuchando nadie. No, cuatro dedos al micrófono, corazón. Ahí. Me llamo Sergio, vengo del Colegio San Fernando, de sexto de primaria y vengo de Alesanco. Me llamo Ángel, vengo del Colegio San Fernando y soy de Nájera. Me llamo Neko y soy del Colegio San Fernando y vengo de Nájera. Me llamo Ángela, soy del Colegio San Fernando y vengo de Nájera. Me llamo Clara, soy del Colegio San Fernando y vengo de Nájera. Bueno, no sé si lo ha dicho el primero, el resto no lo habéis dicho, sois todos del todo el grupo de sexto. De sexto. Ya hoy lo nuestro es hoy estar atinados. Ese es el timbre, significa que ya se ha acabado el recreo, pero nosotros vamos a empezar, vamos a continuar. Y como tenéis preparados cosas diversas, vamos a escuchar lo primero, ¿de acuerdo? Adelante. La calle es una calle larga y silenciosa. Ando en tinieblas y tropiezo y caigo, y me levanto y piso con pies ciegos las piedras mudas y las hojas secas, y alguien detrás de mí también las pisa. Si me detengo, se detiene. Si corro, corre. Vuelvo el rostro, nadie. Todo está oscuro y sin salida, y doy vueltas en esquinas que dan siempre a la calle, donde nadie me espera ni me sigue, donde yo sigo a un hombre que tropieza y se levanta y dice al verme, nadie. Eras una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos, y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Todas estas cosas había una vez cuando yo soñaba un mundo al revés. En tanto que de rosa y azucena se muestra el calor de vuestro gesto, y que vuestra mirada ardiente, honesto, con la cara de luz, la tempestad serena, y en tanto que el cabello que la vena de oro se encogió con vuelo presto, por el hermoso cuello blanco, enhiesto, el viento mueve, esparce y desordena, coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto, antes de que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Marchitará la rosa del tiempo helado toda la madura, la edad ligera, por no hacer mudanza en su cumbre. Romance del niño que todo lo quería ser. El niño quiso ser pez, metió los pies en el río. Estaba tan frío el río que ya no quiso ser pez. El niño quiso ser ave, se asomó al balcón del aire. Estaba tan alto el aire que ya no quiso ser ave. El niño quiso ser hombre. Le estaban tan mal los años que ya no quiso ser hombre. Y ya no quiso crecer. No quería crecer el niño. Se estaba tan bien de niño, pero tuvo que crecer. Y una tarde al volver a su placita de niño, el hombre quiso ser niño, pero ya no pudo ser. Aromas que da la vida, el tiempo que va pasando entre tristezas y alegrías y solo nos van quedando aromas de la vida. La mañana va levantando, el gallo canta de primero y la cocina que bien olía con el cafecito mañanero. La infancia se fue de repente y el amor llegó hecho prosa y la niña recordaba en el olor de una rosa. Mi pueblo cuántos recuerdos al despertar la alborada con el olor a rocío y el olor a tierra mojada. Cinco nuevas voces que se incorporan a nuestro maratón. Evidentemente seguimos con el mismo grupo, es decir, Sexto de San Fernando, pero como son diferentes voces, evidentemente vamos a hacer ese repaso rápido para conocer sus nombres. Así que vamos con él. Me llamo Samuel y... Samuel, aquí tenéis un problema en matemáticas, porque lo de los cuatro dedos no lo lleváis muy bien. Cuatro dedos del micrófono a la boca son estos, mira. ¿De acuerdo? Si no, no te van a escuchar bien. Dale. Soy Samuel y soy de Nájera. Yo soy Virginia y soy de Nájera. Yo soy David y soy de Nájera. Yo soy Candela y soy de Nájera. Yo soy Naomi y soy de Nájera. Cada uno creo que ha preparado cosas diferentes. También lo podéis decir al principio qué es lo que vais a hacer y directamente lo leéis, ¿de acuerdo? Venga, empezamos contigo. Voy a leer una leyenda. El molino de sal. Esta leyenda nórdica cuenta que hace muchos años existía un gigante que tenía un molino mágico. El molino era pequeño y podía producir sal. Un día, el gigante se lo regala a una mujer viuda y a su pequeña hija. Ambas trabajan con el molino y obtienen tanta sal que pueden venderla al pueblo. Desafortunadamente, un duende celoso del molino lo roba y lo arroja al mar. Y por esta razón, el agua del mar está tan salada. Yo soy Virginia y voy a leer una leyenda. El Tanabata. En esta leyenda japonesa, Orihime, que significa princesa que teje, era hija de Tentei, el señor del cielo. A este último le encantaba la ropa que Orihime tejía, pero ella en cambio se encontraba desanimada porque gracias a su duro trabajo no había tenido oportunidad de enamorarse. Tentei, preocupado, le presenta a Hikoboshi, de quien se enamoró perdidamente. Al casarse, ambos dejaron de cumplir con los mandatos de Tentei, con lo cual el señor del cielo termina por separarlos. Ante las lágrimas de Orihime, Tentei les permitió encontrarse el séptimo día una vez terminadas sus responsabilidades. Por eso el nombre de Tanabata, que significa noche del séptimo. Pero para eso tenía que atravesar un río donde no había puente. Ella lloró tanto que una bandada de urracas se acercó para hacer de puente con sus alas. Actualmente existe el festival japonés que se llama Tanabata o Festival de las Estrellas. Según la leyenda, este es el día que los amantes han sido separados se reencuentran. Yo voy a leer una leyenda. La leyenda de San Jorge. Érase una vez un reino muy lejano donde sus habitantes vivían atemorizados por culpa de un gran dragón que asustaba a todos y causaba daños entre la población y los animales. Para tranquilizarlo, los habitantes del reino decidieron dar al dragón cada día una persona en sacrificio. Se realizaba un sorteo en el que salía elegida la persona que debía ser entregada al dragón. Pero un día la mala suerte hizo que le tocase a la hija del rey. Era una princesa joven y bella, muy admirada por los habitantes del pueblo. Al ver el sufrimiento del rey, muchos ciudadanos se ofrecieron para reemplazarla a la princesa, pero el rey se negó a que otros tuvieran que pagar por la suerte de su hija. Además, él era consciente de que debía seguir las normas que hasta el momento se habían pactado. La princesa abandonó la ciudad, caminando sin prisa en dirección hacia el gran dragón. De pronto, cuando menos lo esperaba, apareció un joven caballero con armadura montado sobre un caballo. Al verlo, la princesa le contó sobre los peligros que podía sufrir estando en ese lugar, pero el caballero se negó a abandonarla a su suerte y le dijo que él estaba allí para salvarla. El caballero tenía por nombre Jorge y se enfrentó al dragón tan pronto como este apareció. Ambos libraron una gran batalla hasta que el caballero le incrustó una gran lanza en el pecho. De la sangre que derramó el dragón nació un hermoso rosal que Jorge entregó a la princesa después de haber ganado la batalla. Yo voy a leer una leyenda. La leyenda del conejo y la luna. Un día hace cientos de años el dios Quetzal decidió viajar por todo el mundo. Su aspecto era el de una serpiente adorada con plumas de color verde y dorado, así que para no ser reconocida adoptó forma humana y echó a andar. Subió altas montañas y atravesó espesos bosques sin descanso. Al final la jornada decidió que era la hora de pararse a descansar para recobrar las fuerzas. Se sentó sobre una roca en un claro del bosque dispuesto a disfrutar de la naturaleza. Era una preciosa noche de verano. Al cabo de un rato se dio cuenta de que junto a él había un conejo que le miraba sin dejar de masticar algo que llevaba entre los dientes. ¿Qué comes, lindo conejito? Solo un poco de hierba fresca. Si quieres puedo compartirla contigo. Te lo agradezco mucho, pero los humanos no comemos hierba. Pero entonces, ¿qué comerás? Seguro que tienes apetito. Tienes razón. Imagino que si no encuentro nada que llevarme a la boca, moriré de hambre. El conejo se sintió fatal. No podías consentir que eso sucediera. Se quedó pensativo y le dijo: tan solo soy un pequeño conejo, pero si quieres puedo servirte de alimento. Cómeme a mí y así podrás sobrevivir. El dios se conmovió por la bondad y la ternura de aquel animalito. Me emocionan tus palabras, le dijo acariciándole la cabeza. A partir de hoy siempre serás recordado. Te lo mereces por ser tan bueno. Tomándole en brazos, le levantó tan alto que su figura quedó estampada en la superficie de la luna. Después, con mucho cuidado, le bajó hasta el suelo. Pasarán los siglos y cambiarán los hombres, pero allí estará siempre tu recuerdo. Su promesa se cumplió. Todavía hoy, si la noche está despejada y miras la luna llena con atención, descubrirás la silueta del bondadoso conejo que hace muchos, muchos años quiso ayudar al dios que su alto. Yo voy a leer la leyenda del holandés errante, una leyenda que se remonta en el siglo XVII, donde un capitán holandés llamado Hendrik van der Decken hacía un viaje en barco con rumbo a la India. En eso una fuerte tormenta azotó a su barco, a lo que el capitán se resistió con fuerza, y Dios, quien condenó al capitán a vagar junto con su barco sin rumbo por todo el océano. Desde entonces cuenta la leyenda que el fantasma del holandés errante se aparece a medianoche junto con otras almas en pena. Su aparición es además sinónimo del mal augurio para los capitanes que la avistan. We'll be right back. todos sus secretos voy a contar. Soy pupiladita y como semillas, nueces ni frutas tampoco está mal. Pero sobre todo y de cualquier modo, no quiero enterarme si algo va a pasar. Soy pupiladita, mi vida es sencilla, andar por las ramas y cotillear. Yo busco avellanas y también noticias, me llamo en cotilla por algo será. Sus secretos voy a contar. Soy pupiladita y como semillas, nueces y frutas tampoco están mal. Pero sobre todo y de cualquier modo, yo quiero enterarme si algo va a pasar. Soy pupiladita, mi vida es sencilla, andar por las ramas y cotillear. Yo busco avellanas y también noticias, me llamo en cotilla por algo será. Dijo el hombre gris enarcando las cejas. ¿Todavía no estás contenta? Vosotros los niños de hoy sí que sois exigentes. ¿Quieres decirme que le falta esa música perfecta? Mamá miró al suelo y reflexionó. Creo que no se la puede querer. Cada libro es un tesoro distinto. Si no lees ninguno, nunca te harás rico. Los libros son nuestros tesoros más cercanos. Descúbrelos. Le he dado al botón rojo, lo que significa que ya estamos grabando. Y esto luego lo van a escuchar en casa. Y vuestros papás y vosotros también lo vais a escuchar. Y estamos con la responsable de la clase, que se llama... Daniela. Daniela, ¿cuántos años tienes? 5. 5. Oye, que yo he entrado en esta clase, pero no sé qué clase es. ¿Qué clase es esta? Tercero de infantil. ¿Tercero de infantil? O sea, ¿que es el último año de infantil? Sí. ¿Y el año que viene ya sois mayores, entonces? Sí. ¡Qué suerte! Entonces, ¿cuántos años tenéis? Todos más o menos. 5. 5 y 6 años, ¿no? Alguno ha cumplido 6 y 5. Oye, ¿y para el día del libro qué es lo que habéis preparado con vuestra profesora? ¿Qué es lo que habéis estado ensayando y trabajando en clase? Una poesía. ¿Una poesía? ¿Y esa poesía tiene título? Sí. ¿Alguien se acuerda del título? Sí, ¿qué más son ese cerebro? Cerebro mandón. Y es una poesía que la vais a recitar todos a la vez, ¿verdad? Sí. Sí, entonces, bueno, sin chillar, pero hablar un poquito alto, ¿no? ¿La habéis ensayado? ¿Y cómo la habéis ensayado? ¿Hablando bajito o alto? Alto. Alto. Muy bien. Pues, ¿estáis preparados ya para que la grabemos? Sí. Pues, cuando yo cuente 1, 2 y 3, empezamos, ¿de acuerdo? Sí. 1, 2 y 3. Chula, un aplauso, venga, a nosotros mismos un aplauso, porque ha salido requete bien, requete bien. ¿Y solo teníais una poesía o teníais otra? ¡Qué suerte tengo! O sea, que tengo otra poesía para escuchar. Sí. ¿Y esta tiene título también? Sí. A ver, todos a la vez. Todos a la vez. 1, 2 y 3. Muy bien, o sea, que se titula Los cinco sentidos. Me imagino yo de qué puede ir, pero bueno, lo vamos a escuchar enseguida. ¿Estáis todos preparados? ¡Sí! ¿Estáis todos preparados por aquí? ¡Sí! ¿Y por allí estáis preparados? ¡Sí! Bien, entonces, una, dos y tres. Otro aplauso, que está muy bien, muy bien, muy bien. Y ahora que estamos todos sentados, antes de marcharme voy a sacar otra foto porque así estamos muy chulos todos, o sea que voy a... Cuídame, que esto es la grabadora. Háblale a la gente mientras que nos está escuchando. Tú dile cosas hasta que venga yo, venga. Hola. Hola. ¿Ves? Habla, háblales. Esto no se escucha. No, ellos sí, pero tú habla. Hola. Ya, ya, despídete de los oyentes. Diles adiós. Adiós. Pues eso, nos vamos a sacar unas fotos porque estos chicos lo han hecho muy que requete bien, muy bien. Así que, hasta luego. Ya sabéis, queridos oyentes, que estas pausas musicales las hacemos evidentemente con un objetivo, y es que como son muchos los alumnos que van pasando, y son 4 o 5 los micrófonos que tenemos, pues hay que hacer por grupos, y eso es lo que nos hemos organizado, porque estamos aquí, sí que os puedo asegurar que estamos un montón. Ya no entra nadie más en los estudios de Radio Villegas, porque estamos en nuestro maratón con un nuevo grupo, y por cierto, vamos a conocer de dónde vienen. Chicos, ¿están todos serios? ¿Están concentrados? Hola, ¿qué tal estáis? Los cuatro que estáis sentados. Bien. ¿De dónde venimos? Yo vengo de Urbañela. Ah, bueno, muy bien. Me han contestado cada uno de una forma. Venís del Sancho, del Colegio Sancho. ¿En qué curso estáis? En tercero. Y ahora cada uno sí me va a decir su nombre y de dónde viene. Venga. Yo vengo de Urbañela y me llamo Álvaro. Muy bien. ¿Quién más me contesta? Yo vengo de Nerajera y me llamo Samuel. Yo vengo de Nájera y me llamo Darío. Vengo de Nájera y me llamo Gonzalo. Muy bien, ya sabéis, porque eso ya habéis venido más veces, que para que se escuche perfectamente siempre tenemos que hablarle al micrófono, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que han preparado los alumnos de tercero del Sancho? Unas adivinanzas. ¿Pero son fáciles o difíciles? Difíciles. ¿Difíciles? O sea, ¿que son de pensar mucho? Sí. Bien, pues ¿estáis ya preparados para lanzar esas adivinanzas al aire? Sí. Venga, pues vamos a escuchar las adivinanzas. A ver, ¿quién empieza? El padre de María tiene 5 hijas, que son Lala, Lele, Lili y Lolo. ¿Cuál es la otra? ¿Lo sabéis? María. Líquido negro es un surtidor al que oro llaman por su valor. Petróleo. ¿Cuál ¿Cuál es el animal que es dos veces animal? ¿Lo sabéis? El gato, porque es gato y araña. Aunque tiene dientes y la casa guarda, no muerde ni ladra. La llave. Pues por lo visto ya hemos acabado, ¿no? Uh-huh. Ah, bien, pues vamos con otros cuatro en un ratito. Hemos tenido un poquito de desorganización, claro, porque yo no sabía cuándo acababan. Ellos se callaban, no decían nada y claro, no nos hemos enterado. A ver si ahora lo hacemos un poquito mejor. Lo primero, vamos a presentar a las cuatro siguientes voces que ya se han sentado aquí en los micrófonos. Hola, decidme por favor vuestros nombres. Yo me llamo Jairo y vengo de Cárdenas. Muy bien. Yo me llamo David y vengo de Nájera. Yo me llamo Ainhoa y vengo de Huércanos. Yo me llamo María y vengo de Nájera. Y habéis preparado unas adivinanzas, ¿verdad que sí? ¡Sí! Pues bueno, a ver si ahora me entero yo cuando las termináis, ¿de acuerdo? Venga, vamos a comenzar con esas adivinanzas. Adelante. Es cosa que pueda ser vapor, subir a las nubes y luego caer. Tener 5 segundos para pensar. ¡La lluvia! Es rey y la reina con varios peones. Caballos y torres combaten y comen. Es el ajedrez. En el buen tiempo a nadie marea y en cuanto llueve, llueve repiquetea. Tenéis 5 segundos para pensar. La gotera. Hecho con 2 ceros, 3 es enfrentados, más que una semana menos que un novenario. Es el 8. Continuamos, unos se sientan, otros se levantan y tenemos nuevas voces, 4 nuevas voces que ahora mismo se van a presentar. Siguen siendo también del Sancho y siguen siendo del tercero y seguimos con las adivinanzas porque somos las 2 clases enteras. Son A y B, ¿verdad? Sí. Sí. Sí. Podéis hablar, ¿eh? Que tenéis micrófonos vosotros 4. ¿Sois A y B? Sí. Ah, bien. ¿Y cuántos sois en clase? ¿Los de A cuántos sois? 24. ¿Y los de B? 24. Un montón, ¿eh? Un montón de gente. Así que estamos los estudios como estamos, que estamos llenitos y pasando un calor, así que de vez en cuando contamos un secreto. De vez en cuando no estamos hablando, ¿qué es lo que hacemos? Abrir la ventana para que corra un poco del aire. Bueno, decidme vuestros nombres, que no os habéis presentado. ¿Cómo os llamáis? Yo me llamo Natalia y vengo de Nájera. Yo me llamo Irene y vengo de Nájera. Yo me llamo Diego y vengo de Alesón. Yo me llamo Iván y vengo de Nájera. ¿Y las vuestras son fáciles o difíciles? Difíciles. Fáciles. Ah, bueno, cada uno dice una cosa. Ya veremos al final, a ver si me las he ido todas. ¿Estáis ya preparados? Pues venga, cuando queráis, os escuchamos. Soy ave, muy grande, con casa muy alta, hago un ruido seco y duermo en una pata. ¿Quién soy? La cigüeña. Tengo hojas sin ser árbol. Te hablo sin tener voz. Si me abres, no me quejo. Adivina quién soy. El libro. Con la mano lo muevo. Lo muevo a un lado y a otro. El aire que me envía me refresca un poco. ¿Quién soy? El abanico. Soy una boca de asombros y soy de pozo, brocal. Si quieres saber más, seña, yo soy la cuarta vocal. La letra O. Cuatro nuevas voces que se incorporan aquí a nuestro maratón literario. Hola, chicos, ¿qué tal estáis? Bien, bien. Vamos a conoceros un poquito antes de que nos deis las adivinanzas, ¿os parece? Cuéntame. Me llamo Fanta y vengo de Nájera. A ver, una cosa que tenéis que saber ya porque no es la primera vez que venís la mayoría. ¿Cuál es la distancia? Cuatro dedos. Pues si no os acerquéis a cuatro dedos, no os vamos a escuchar. Me llamo Fanta y vengo de Nájera. Me llamo Nojaila y vengo de Nájera. Me llamo Pau. A ver. Me llamo Joel y vengo de Nájera. Me llamo Paula y vengo de Nájera. Y ya estáis preparados con las adivinanzas, ¿verdad? Sí. Pues venga, vamos a escucharlas cuando queráis. Tengo el tono más chichón, me verás siempre en el sol y en las frutas. Doy calor al plátano y el limón. ¿Qué es? Amarillo. Muy elegante, no usa guantes ni chaqué, solo cambia en un instante por una F a la G, que es el elefante. ¿Quién allá en lo alto las ramas y allí esconde a vara todo lo que roba? La ardilla. ¿Qué animal de buen olfato? Cazador dentro de casa, rincón por rincón, repasa si ve un plato. El gato. Thank you.